Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, querida Horda Bacalá. Por aquí, Alex Nation, dando la bienvenida a un nuevo episodio de Nivel Escondido Podcast, episodio número 455. Y en esta edición, gente, garantizamos que usted no se va a enfermar con las palabras que digamos aquí hoy. Este servidor y mi compañero de podcast para esta semana, el hombre que dicen por ahí que le está pisando los talones a él, ¿cómo es? Al Gato Sports Promotion. Yo no sé, eso dicen por ahí. Pero a mí me tiene cara que yo veo más fusión de compañía que Hostile Takeover. Yo creo que próximamente vamos a tener Gato Sparrow Productions, Sport Productions. Ya saben de quién estamos hablando, así que está conmigo hoy, esta semana, el señor Sparwolf Gio, que es la que, bro. ¡Tremendo! ¡Azúcar, patoguito, azúcar, Alex, papi! Es que, pues, me imagino que por dónde vas con esa presentación. Definitivamente estamos mega hypeados con la respuesta que ha tenido hasta el momento el evento del mes. El evento de eventos. O sea, ahora mismo ya este podcast usted lo está escuchando comenzando febrero, y sepa que usted, aunque no lo sabía, entérese, tiene un compromiso con twitch.tv / nivel escondido el último sábado de febrero. Y es que esta pasada semana, a modo de full throttle, porque era algo que teníamos en el tintero, lo habíamos estado analizando, trabajándolo poco a poco. Watcher preguntó y de momento fue como un cantazo por detrás de la nuca. Salimos y la producción se aceleró de una manera, nada, se lo digo con esto. Un arcade out of nowhere. Torneo de Halo Infinite en formato 3 versus 3 Slayer. Alex, papito, agárrate. La neta. No son uno, no son dos, son prácticamente 25 auspiciadores confirmados. Ay, ahora bien, mismo. Ay, bien, pero dentro de la comunidad de boricuas en Twitch. Ay, bien. En premios, ¿verdad? Los premios se están mezclando. Hay unos premios en Amazon Gift Cards y hay unos premios físicos. Y si ponemos los dos botines, caballito, estamos sobrepasando los $900 en premios a distribuirse para el primer, segundo y tercer lugar. ¿Okay? Ay, padre. Aparte de eso, hay una bomba que estamos cocinando, a ver si nos sale, lo cual pudiera aumentar considerablemente estos premios, por si fuera poco. ¿Okay? Yo estoy asustado. Papá, todavía quedan más shockers en el bolsillo. Este torneo lo estuvimos trabajando esta pasada semana y lo trabajamos, le dimos forma, lo consultamos acá internamente, publicamos la información, y de la manera que usted podía entrar a torneo era haciendo un cash-in de unos bacalao points, ¿verdad? Porque de esta manera queríamos garantizar que los participantes, o la mayoría de los participantes, por cada equipo, que al menos hubiese un integrante garantizado que fuera integrante bona fide de la Horda Bacala, y así evitar simplemente que llegaran personas y quisieran cash grabs. Por lo tanto, aclaramos que no es un torneo abierto, contrario a lo que hicimos la otra vez en Knockout City. Esta vez es un torneo comunitario. Entonces, los team captains, Alex, se fueron a las millas en cuestión de nada, como 48 horas, digámoslo así, 48 horas, y ya todos los team captains estaban disponibles, estaban ya hicieron, ¿verdad?, el pick de su color, porque con el cash in hacían picks de color, y de verdad que se guillaron una cosa salvaje. O sea, estamos hablando de que team captains ahora mismo, el capitán del equipo azul va a ser Ifro, el capitán del equipo gris va a ser Motomonku, el capitán del equipo violetita, no, iba a coger otro, está ahí, ¿no? El capitán del equipo carmesí o rojo ladrillo va a ser Bedouin Creative, el capitán del equipo verde Kenepa va a ser Surfing Boy 24, el capitán del equipo amarillo va a ser Paco Garruk, el capitán del equipo Cian, ¿verdad?, color como azul cielo, va a ser DC Diabetic, y el capitán del equipo naranja va a ser el Watcher, ¿ok? Si usted que está escuchando de casualidad quería jugar o tiene deseos de jugar, por favor, pase por nuestro Discord y haga un anuncio de que usted es un o una Spartan for Hire. Hay varios de estos equipos que ya están completos, hay varios que no. Uh-huh. Así que déjele saber su disposición de usted jugar, ¿verdad? Y de estar por ahí, cosa de que pueda practicar. Literalmente, al momento de usted escuchar esta información, queda todo el mes. Todo el mes. Así que cualquier cosa puede pasar. Déjele información por ahí y manténgase debidamente informado. Y para más información, ¿qué website pueden visitar, Alex? Para más información acerca de este tremendísimo torneo de Halo Infinite, le invitamos a que pasen por nivelescondido.com. Una vez entren al site, va a haber un tab informativo con la descripción de torneo Halo Infinite 3 versus 3. Cliquean ahí y ahí están todos los detalles, las reglas de juego, el modo que se va a estar haciendo competitivo, que es 3 versus 3 Slayer Mode. Así que ya, pasen por ahí, se orienta y como dijo compañero Gio, pasen por nuestro Discord bajo Nivel Escondido. Si ya están en el Discord y que no han tenido chance y nos están escuchando, pues hagan eso, posten, guys, Spartan for Hire here. O sea que, como dijo yo, hay equipos que faltan gente. Y si usted, mire gente, como siempre decimos en todas estas loqueras o en todos estos torneos que organizamos acá a Nivel Escondido, o sea, hay gente que sí, que juegan bien, que se defienden. Si usted tiene sus skills, ya sea que los ha cultivado jugando otro tipo de first person shooter, ya sea los juegos de Call of Duty, Overwatch, todo este tipo que son first person, y usted le guste, aunque usted se considere, que yo no soy guerrero, mire, no importa. Aquí no estamos midiendo habilidad sobre habilidad. Esto simplemente lo estamos haciendo para pasarla bien, traerles algo súper brutal a la comunidad para que todo el mundo mire, reparta plomo, brinque, salte, disfrute, se lo gocen. Aquí no estamos buscando pro gamers. Así hay unos contra que juegan brutal, pero no, gente, esto es horda bacalá. Usted sabe que aquí reina el bacalaísmo en todo. O sea, si no se sienta, es que yo no soy, no importa, ponga su nombre, mira, yo no soy bueno, pero puedo jugar, puedo rellenar el equipo y hago lo mejor que pueda. That's it. Esa es la actitud, o sea, no se sienta down porque, hay lo que son unos duros, no, gente, es 3 versus 3, no es 1 contra 3, o sea, usted va a estar en un equipo que seguro va a recibir el support que usted necesita de su equipo y quién sabe si usted va a estar mirando el support que necesita en ese equipo. So you never know, por gente, háganlo, la inscripción es completamente gratis. Una vez ya un equipo formado, usted no tiene que pagar nada para participar, ya una vez un equipo lo reclute, so usted no tiene nada que perder, pero mucho que podría ganar. Sí, señor. Sí, señor. Y de hecho, los capitanes tampoco pagaron nada. Los capitanes lo que pagaron fueron bacalao points, que esos puntitos usted los va acumulando mientras va viendo y disfrutando de todo el contenido de twitch.tv/nivelescondido los 7 días de la semana con Alex Nation, Gatonejo o este servidor Sparrow Wolf. Alex, quería añadir antes de arrancar de lleno con el podcast, meta mano. Un agradecimiento especial a los auspiciadores que ya están confirmados. Estoy hablando de Bedouin Creative, Bring Me Back 21, Captain Jack 111, Cotaino, Cultura Secuencial, DC Diabetic, El Jibarito, El Buruleo Podcast, G. Pérez Bosques, Jay Checo, Jonan 777, obviamente la dama alfa Noemi Sánchez, la buena gente de la Guiando Podcast, Mighty JR Gaming y MightyJRGamingMods.com, Mr. Sazón PR, Nicole J, One Handed Hero, Rátalos WRX, Ready Set Gaming PR, Spider Popo, Tucho Puerto Rico, Saster's Dungeons y la buena gente de GG's The Mouthful Podcast. Toda esa gente que mencioné son auspiciadores que están confirmados. Tenemos todavía una gente en conversación, de acuerdo a la información que me den, le hicimos unas preguntas y estamos en espera de esa respuesta, pues podrían entonces estar pasando a la rotación y ya con eso cerraríamos los auspiciadores. Pero gracias, de verdad que jamás pensamos que íbamos a tener la respuesta de parte de la comunidad de boricuas en Twitch, como la hemos tenido, y sumamente agradecido a ustedes. Este torneo va a ser todo lo que va a hacer gracias a ustedes, Corillo. De verdad que sí. Son los mejores. Ya no puedo esperar, de verdad. Ese weekend va a ser una pompeada brutal. Está todo el mundo activado con esto. Como dijo Gio, lo, los cash-ins para ser capitán se fueron en menos nada. El último prácticamente lo vinieron a redimir el viernes. Y fue... según Gato prendió. Sí. Según Gato, yo hice el reveal el jueves y no bien Gato prendió. ¡Págata! Pago Garruk. Se llevó. ¡Dame acá! ¡Dame acá! Y no te creas, hubo un montón de gente que intentó offline, pero ese tipo de cash-in, que cuando el canal está offline no te lo coge, no te lo acepta. Sí. Pero de que hubo gente hablando, sí, fue que se durmieron en los 3 segundos y Paco Garú, pues mire, slam dunk por el medio y se llevó el último slot. Así es. Pero así va a estar espectacular, gente, ¿verdad? Y aunque usted no participe, le invitamos a que vengan para acá y disfruten. Gio va a estar siendo el anfitrión de todo el evento. O sea, nosotros vamos a estar acá de support. Así que nada, de verdad que va a estar espectacular. Los muchachos están bien pompeados. Esto es otro evento más para historia. De nivel escondido aquí en sí, Twitch. Señor. Ay, sí, señor. Otro más. Apunta. A nivel escondido. Sí, sí. No. Va a ser Meñique que lo iba a organizar. El pana de Meñique. ¡Meñique! Sí. ¡El café! Chacho. ¡Organízate este! ¡Ay, ay, ay! Pues siguiente, no estamos súper pompeados. Así que más detalles, estaremos brindando más detalles en nuestras intervenciones acá en Twitch, dándole bien duro a la promoción, como ya mencionamos. Si tiene duda o desea más información, pues nada, pasen por nivelescondido.com, el tab informativo del torneo de Halo y todas nuestras redes sociales, que seguro vamos a estar dándole al hype toda esta semana en ruta a este tremendísimo torneo de Halo Infinite 3 versus 3 de acá, de Nivel Escondido. Y los boricuas en Twitch. Uy. Oye, todo apunta a que este va a ser el primero. Entiéndase que si esto se da como esperamos que se dé, gente, uh-huh. Y usted no pudo participar, tranquilo o tranquila, que en el futuro, uh-huh, muy probablemente van, uh-huh, a haber más de Halo. Sí. Van a haber más de otros juegos. Uh-huh. Knockout City también. Yo sé que hay mucho hype por Knockout City, aunque el jueguito fue del año pasado. Uh-huh. Es un jueguito que se pasa bien en comunidad. Sí. Y bien podremos tener otro torneo que también la inscripción sea Bagalow Points. Uh-huh. Así que vamos a ver qué pasa. Gracias por su apoyo y, como dijo Alex, bien pendiente a todo lo que hagamos acá en Nivel Escondido, porque definitivamente se van a seguir desprendiendo más detalles. No, y recuerden que este año regresa el vivo también, que el año pasado fue espectacular. O sea, esto piqui se extiende. Así que usted no va a ver un The End al final de la transmisión de este torneo. No. Lo que va a haber es un To Be Continued. Esta historia continuará. Y si no me pregunta, es To Be Continued. Pero claro, hay que trabajar detalles para una fecha más futura durante el año. Pero apenas el año está empezando, so the sky is the limit para todo este tipo de eventos. Así que pendiente a Nivel Escondido, tanto en las redes sociales como en Twitch, corrido, para que mire, se enteren y participen de todas estas dinámicas y la pase brutal junto a nosotros y la Horda Bacalao, ¿eh? Así que dicho eso, vamos entonces ahora sí oficialmente a pasar para lo que tenemos en agenda para esta semana de nuestro podcast. Y esta vez arranco yo y arranco con una historia un poquito media tristoncita, pero no sorpresiva, y es el hecho de que la compañía Sega estuvo anunciando esta semana de que ya va a abandonar el mercado de los arcades o de los centros de videojuegos en Japón. Por muchos años Sega estuvo administrando o tenía estos arcades en diferentes partes de Japón, en diferentes regiones y ciudades, en donde pues obviamente estaban estos juegos de arcades, de maquinitas para usted atrapar ya sea peluches, juguetitos y cositas. Eran de las mejores arcades que tenía el mercado de Japón, obviamente. Llevaban el nombre de Sega, que usted puede esperar. Pues dicho esto, ellos están anunciando que ya van a dejar este negocio atrás y van a vender lo que le queda. Ya yo de por sí, hace ya un par de años, ellos vienen cerrando arcades de la compañía, de la marca de ellos, obviamente por los estragos de la pandemia, ¿verdad? Esto del COVID, muchas regiones estuvieron cerradas, lo que afectó económicamente esas áreas, por lo que se vieron obligados a cerrar muchos de estos arcades, pero aún todavía tienen unos cuantos que estaban, ¿verdad?, funcionales. Pero dicho eso, decidieron entonces, estos que le quedan funcionales los van a vender a una compañía que se llama Genda Inc., también conocida en el mercado japonés como Giggle. Va a ser la compañía que va a estar administrando estas restantes centros de videojuegos o arcades de Sega. Dicho eso, pues entonces de esta manera Sega pues va a estar fuera de este mercado, y es triste porque ellos llevan años con estos arcades en Japón, pero la compañía viene con un pequeño, ¿verdad?, viene con un declive desde los pasados 20 años, pues como que pues sí, como que no, o sea, como que pues tiene su arcade, la gente iba, pero ya no estaban generando obviamente los mismos ingresos que generaban hace 20, 30 años atrás. Y obviamente la industria de los videojuegos ha evolucionado mucho, que a lo mejor para nosotros que soñamos con tener este tipo de arcades acá en Norteamérica, que los tuviéramos accesibles allá en ese mercado, pues que es de donde prácticamente se sostienen, pues con esto de las consolas modernas en los hogares, las computadoras, juegos móviles en celulares, pues toda esta mecánica, toda esta dinámica, este mercado de estos arcades, pues como ya mencioné, fue bajando, al punto que ya Sega pues no le estaba viendo ¿verdad? Fructíferos tener estos centros abiertos u operando. Gigo pues está en el negocio de entretenimiento basado en ¿verdad? En pago por entretenimiento, o sea, por monedas y cositas así, pues decidieron adquirir lo que le queda a ellos de Star Arcade para seguirlo trabajando. Imagino pues que te pondrán otro tipo de juegos, maybe tragamonedas o cosas así, ¿verdad? Porque allá en Japón hay muchos juegos bien raros que acá no llegan, que eso es lo que lo hace maravilloso ese mundo de los arcades allá, pero ya, lamentablemente pues Sega no va a estar continuando con estos arcades, así que si usted no tuvo la oportunidad de viajar a Japón, o si va a hacerlo, y si está por allá o piensa ir en vacaciones, vaya a visitar estos arcades antes que le cambien el nombre y muchas de las máquinas que se encuentran ahí las cambien o desaparezcan y usted no pueda disfrutar o ser parte de la historia del gaming de esos Sega Arcades. Señor. En efecto, los arcades obviamente tienen un appeal sentimental para uh-huh. muchos de nosotros. Ya ese factor ha estado mermando, ha estado bajando con los años. Y obviamente, pues no vale la pena seguir perpetuando. O sea, mejor salir de esto ahora para una compañía que quizás le vaya a dar un uso diferente, ¿verdad?, al asunto. Uh-huh. Y que esté en línea con la moda del pachinko, por ejemplo, que es lo que allá estaba pegado en Japón. Uh-huh. Las apuestas allá son bastante controladas. Tienen unos métodos ahí medios extraños para salir de, ¿cómo se dice?, de como que a loopholes, tú sabes, para poder apostar públicamente y sin meterse en problemas con la ley y todo eso. Y definitivamente por ahí es que va la cosa, uh-huh. en la línea de conozco casinos modernos. Esto bien, bien cool que esto esté pasando, lamentable, pero pues se está moviendo el estamos witnessing, ¿verdad? Estamos siendo testigos de ese cambio, esa transición. Y como bien dijo Alex, el año pasado, si no me equivoco, ellos vendieron cerraron el arcade de Japón más icónico de Sega, que era un uh-huh. edificio que habían tenido, pero un montón de años. Sí, man. Y lo cerraron. Lo recuerdo que también lo discutimos acá en una noticia. Sí, una vigilia y todo frente al edificio, la gente. O sea, una cosa espectacular. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Así que nada, con eso pasamos a la próxima noticia. No sin antes comentarte, Alex, acabo de ver, mientras estabas discutiendo la nota, acabo de ver el trailer de Halo como TV show para el servicio de Paramount Plus. Mm. Me parece que voy a tener otra suscripción en mi vida. ese trailer estuvo bastante, bastante gufiado. Les recomiendo que lo vean tan pronto puedan, si no lo han visto a la hora que estén escuchando este podcast. Bueno, vamos entonces a la próxima noticia, gente. Se desprende del juego de la franquicia de Evil Dead The Game. Resulta que este juego sufrió un retraso ahora para mayo. Este juego se supone que saliera en febrero, pero ahora se movió a ser estrenado el 13 de mayo, que es nada más y nada menos que viernes 13. Este juego, ¿verdad?, fue anunciado con el delay vía Twitter y simplemente le dijeron como que, mira, ¿saben qué? Este retraso le va a dar tiempo suficiente a nuestro equipo para que podamos hacer las cosas como se supone, dijo la cuenta oficial del juego vía Twitter. Evil Dead The Game está en desarrollo para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Windows, PC, Xbox One, Xbox Series X también. Y pues como dije, se suponía que estrenara en febrero. Sin embargo, se movió para allá para buscar entonces proveer un poquito de más sturdiness a lo que tienen. Este juego adapta la serie de películas a un género que ha estado dándole rondas a lo que es la comunidad de entusiastas de los videojuegos, y es este estilo donde tú tienes el 4 versus 1, ¿ok? En shooter, Básicamente es como si fuese un Dead by Daylight, pero exclusivo de Evil Dead como tal. Esto, los desarrolladores enseñaron un poquito del juego en Summer Game Fest en el 2021, y pues se suponía que estrenara, pero nada. Básicamente los jugadores aquí, ¿verdad? Un jugador va a tomar el rol del antagonista, que se llama Kandarian Demon, que se supone que case a todos los demás. El resto de los jugadores pues van a estar looteando, crafteando y tratando de mantener sus niveles de miedo bajo control, porque esos niveles de miedo pueden llegar a matar a un jugador, ¿ok? So, de alguna manera u otra, imagino que van a haber mecánicas para como que tranquilizarse, respirar profundo, cerrar los ojos, lo que sea, ¿verdad? Y pues, una vez todos los jugadores hayan recolectado los ítems de manera adecuada, pues tienen una oportunidad de matar a este demonio que los está persiguiendo. Y Evil Dead ya había tenido otros spin-offs de videojuegos publicados por THQ en un momento dado, con un jueguito que se llamaba Evil Dead Regeneration para el PlayStation 2. Y en el 2005, Evil Dead Hail... Ese de PlayStation 2 en el 2005. Y Evil Dead Hail to the King en PlayStation original en el año 2000. Esto, pues, obviamente va atado también con una especie de revival para Evil Dead, con su nueva película Evil Dead Rise, que se supone que estrene en algún punto de este 2022 en HBO Max. Así que ya lo saben, los fanáticos ahí de Ash, la serie estuvo bastante buena, la última serie, déjame decirte, estuvo bastante entretenida. Esto, pues ya saben que el jueguito se atrasó para mayo, Teresa, que va a ser viernes, ahí para que lo con la bendición de Jason. Sí, señor. Fíjate, yo digo, pues, como siempre, o sea, hemos comentado, si atrasan el juego para mejorar ciertas mecánicas, ciertas cositas, pues mira que los atrasen. Como digo, o sea, no, es mejor entregarle a los fans un juego completo que un juego incompleto. Any day. O sea, y me alegro que sigan manteniendo relevante la franquicia de Evil Dead. Esas películas estuvieron brutales, o sea, son cult classics. Los juegos no tengo que tener la oportunidad de jugarlos, pero obviamente sé de lo que trata Evil Dead, ¿verdad? Toda esta locura de Ash y todo esto. So, ya, yeah. Esperemos que eventualmente cuando el producto llegue sea de agrado. Y este género, como tú dijiste, mencionaste, sí, este género está bien pegado. Hay mucha gente que le encanta hacer muy buen contenido de este estilo de juego, de Dead by Daylight, y con los diferentes temas que le han metido al juego de películas o de series, ¿verdad? En formatos de descargables, también les ha ido bastante bien. So, esperemos que este juego pues no sea la excepción. Yes, sí, señor. Yes. Bueno, nuestra próxima noticia, Walda. Bueno, yo me asusté cuando yo comentó lo de Halo, lo del trailer, porque esa, pero yo tengo una noticia relacionada a eso, a la serie de Halo que va para la televisión. Y es que sí, precisamente, gente, mientras estamos aquí grabando, iban a tirar el trailer, ya yo lo vio, yo lo tengo ahí en queue para verlo ahorita. Este trailer salió durante un juego de... No, dale play ahora. Con la magia de la edición, esto no pasó. Dale play. Tú tienes que ver este trailer right fucking now. Oh my God, gente. Esto no es nada a lo que vimos en los teasers, que mucha gente estaba como que, como escéptico, como que... Mano, yo retiro dicho. Ese trailer está en la madre. Yo quiero ver esta pende. Lamentablemente yo no tengo Paramount, pero si dan un Fremont... si damos free preview, yo lo cojo aunque después cancele. No me importa. O sea, oh my God, se ve espectacular. Yo me he quedado bruto con esto. No me lo esperaba. Y lo mejor es, gente, que ya hay fecha. Salvador. Ya hay fecha oficial. La serie estrena el 24 de marzo de este año. O sea, eso es ya mismo. Casi 2 meses, pero eso pasa rápido. O sea, wow, 24 de marzo a la serie de televisión de Halo. Gente, busquen. Si están escuchando esto, ya tienen que haberlo visto. Pero nada, nos comentan en los streams o en Discord qué les pareció el trailer de Halo. Gente, está en la madre. De verdad, en verdad, es la única atracción que puedo decir. Está brutal. Yo estoy aquí, wow. En shock. Claro, wow. En shock. Wow. Yo, wow. De verdad... Esto es material para no solo un season, aquí hay material para un montón de season y meterle muchas historias a esto, porque Halo es un universo que está constantemente expandiendo Así que, oh my God, de la... Pero con calma, que no vaya a darle el tratamiento de The Walking Dead. No, o sea, no, exacto, exacto. Que sepan respetar, ok, uh-huh. Hasta aquí. Este es el arco y está bien que los fanáticos quieran más. Es mejor dejar a la fanaticada pidiendo más contenta. Uh-huh. Exacto. Mandando y abuchando, o sea, mandando tomatazos y abuchando porque lo que hicieron fue una basofia. Exacto. Y dicho esto, así que si esto queda bien, esta dirección que dan queda bien, ¿quién quita que en un futuro veamos una serie de Gears of War en la televisión? Bien hecha, bien hecha. O sea, oh my God. O sea, y hay libros para eso, que no todo hay material, otras, hay material, yo, hay material. Toda la gente la leyó, yo me leí, creo que son 5 libros, yo me he leído 4. Uh-huh. Y hay cómics, o sea, de que hay material, sí, sería, sí. Vale, mejor que una película. Yo digo una cosa, yo no dudaría que de aquí al 2023 anuncien algo, porque si esta serie ya pinta habla. Como va y es exitosa, dicen, papi, estas propiedades se le puede sacar más próxima serie. Gears of War, o sea, obligado. Y I'm down. Una serie de Gears of War, chacho, duro. Así que esperemos, pero la gente ya tenemos fecha, 24 de marzo, la serie de Halo TV. Hágase un favor y busquen ese trailer. Oh, uy. Paramount TV, papi, apuntándose otra suscripción. Envíame el enlace. Tan pronto se acaba, ¿sabes cómo es que voy a cancelar? Pero de una. Pero por lo menos, esa serie, papi, esa serie sí que me la voy a disfrutar completita. Vamos completita. A ver cómo lo trabajan, si lo trabajan subiendo un episodio nuevo toda la semana o probablemente la tiran completa. Probablemente es la técnica que están utilizando precisamente para estirarle el chicle. Exacto. Pero pues no hay problema. O sea, take my money for 3 months. No pasa nada. Por 4 meses, no pasa nada. Cuando tengas otra temporada, volvemos. Pero in the meantime, créeme que no voy a dejar la. Yo lo hice para Game of Thrones. Yo pagué HBO Max. Cuando todavía no era lo que es ahora, era a través de Amazon. Yo pagué. Y para ver Game of Thrones el último season. Después que se acabó, lo tumbé. Y total, terminé cogiendo HBO Max. Claro. qué pantalones. Pero ya, Gigi, se ve espectacular. Se ve súper bien. Yeah. Bueno, gente, y otra cosa que se ve súper bien es el hecho de que Elden Ring va por ahí a todo tren. Contrario a ciertas noticias trascendentales que intentaron salir por ahí, intentaron pusharle que no, este juego está recibiendo un retraso, mira, como si fuera un bofetón. Por ahí me informó el 00 trolazo. como si fuera un bofetón. Poquitas horas después de que por ahí, esta pasada semana, estaban hablando ñoña, como de costumbre, de que el juego iba a sufrir un retraso y desinformando a la gente, que es lo que hacen por ahí. Pues el mismo developer aclaró y dijo, ¿sabes qué? Elden Ring está gold. Y no solamente está gold, se han desprendido varias noticias acerca de Elden Ring. Y una de ellas hace noticia aquí en nuestro podcast esta semana. Y es el hecho de que aparentemente Miyazaki estuvo confirmando el regreso de el fatídico troleo en los pantanos venenosos. Los experimentados, los trascendentales que han disfrutado de este trabajo, muchachos, van a reconocer estos nombres, ¿verdad? El Valley of Defilement en Demon Souls, Blighttown en Dark Souls, Harvest Valley en Dark Souls 2, Faerun Keep en Dark Souls 3, Ashina's Depth en Shadows Die Twice. Y en Bloodborne, que pues se le acabó la creatividad y simplemente le pusieron Poison Swamp, ¿ok? En todos y cada uno de los malditos juegos, siempre hay un pantano que envenena. Y en Elden Ring no va a ser la excepción, ¿ok? En entrevista esta pasada semana, Miyazaki confirmó que pues simplemente no puede detenerse en hacer este tipo de área en sus juegos. Y obviamente, tener esa necesidad de que los jugadores busquen en el mundo del juego alguna flor especial o alguna hierba medicinal para que esté en su inventario listo para cuando te hite esa barra de veneno, ¿ok? Miyazaki, pues, sí aclaró que aunque esto va a estar tomando lugar, ¿verdad? Dentro del juego de Elden Ring, Irónicamente, él entiende que por la mecánica de este juego ser open world y permitirle en parte a los jugadores moverse como gusten en términos de las misiones, pues va a ser un juego un poquito más simple o sencillo a la hora de compararlo con otros juegos en la entrega, que pues eran un poco más lineales, por no decir completamente lineales. En Elden Ring, acá pues básicamente el jugador puede enfrentarse a algún boss y decir, ¿sabes qué? No le voy a hacer frente de una, voy a irme a subir de nivel un rato alrededor, y de hecho tampoco voy, cuando regrese a enfrentarme a este boss, voy a darle de frente, voy a irme en modo stealth, por ejemplo. Y pues Miyazaki pues lo aclaró, que este juego pues no va a estar basado en acción pura, porque pues el jugador va a tener esa opción, como que de, ok, I engage full guns blazing, o me voy ahí medio snakey, tú sabes. Así que esa es la que hay. El pantano en esta área se va a estar llamando Scarlet Rot, ¿ok? Esto, y dijo que pues es un poquito diferente en términos de los estatus de veneno de juegos anteriores, veneno o toxicidad, esto, pero pues esa es la que hay. Básicamente es una otra prueba que tenemos que superar este Scarlet Rot, que me da la impresión que es bien similar a lo que vimos en Sekiro. Básicamente, actually, es un estatus, no es el nombre del pantano, me disculpo, es un estatus que se va a llamar Scarlet Rot. Pero pues tiene unos efectos ahí, como que tienes que estar pendiente a la barra de vida, tienes que tener los ítems para curarte, y ya tú sabes. Obviamente tienes el factor multijugador acá, que es algo que pues nos llena de mucha alegría. Surfing Boy y yo estamos bien pompeados, y todos los que quieran jugar con nosotros, yo no sé si esto va a tener crossplay en términos de generacional, ¿me entiendes? Si tú tienes la versión de PS4 y puedes jugar con PS5, estoy casi seguro de que de ecosistema de PlayStation no va a tener comunicación con Xbox. Esto, aunque sería un palo, y PC, pero nada, el punto es que este juego ya está gold, y pues ojo, porque vamos a descubrir bien pronto qué es lo que hace eso de Scarlet Rot. Muy prontito, en febrero 25, ya mismo, se publique, ahí viene, para PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One y Xbox Series X. Y nosotros vamos a estarlo estrenando en vivo. ¿Qué cae el 25? Dime que cae jueves, Alex. Dime que cae jueves. 25. Sí, cae jueves. No. ¡Ay! No. 25 cae viernes. Ok, pues como quiera. Porque el sábado es el torneo. Es verdad. Pues sí. Yo no sé. A eso se hacemos un switch out. Me veo. Veo un Alcar String en tu futuro, Gio. Sí, que, o si no, que Gato, entonces, nada, lo coordinamos bien. ¡Switcharuta! No le molesta a Gato. ¡Remix! Esta semana sube el 22, martes, que suba y el jueves, 24, que suba jueves. Y entonces yo subo viernes y sábado corrido. Bueno, corrido. Porque este juego es uno de los más esperados por este servidor. Y eso tiene que pasar de esta manera. Con Gato tú no tienes problema. Gato más fácil trátalo al cero. Tú sabes. El cede. Oh, sí. Yo más uno pa Algar Stream. Mini maratón de 6 horas cómodo. Ese día viene. Voy a faltar el trabajo para el carajo. Voy a tirar, desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche jugando. Yeah, you can do it. ¿Sabes qué? Me pica la vena para hacerlo en serio. Yo sé que tú lo vas a hacer porque para no. Para Ghost of Tsushima tú estabas en tu casa, porque era pandemia, sí, correcto. Estaba en casa. Sí, pero... La pandemia no se ha acabado. Voy a trabajar desde casa este día, jefa, ¿está bien? Sí. El detalle es que voy a trabajar con el control del PlayStation 5 en la mano. En el email voy a poner la wey. No. Digo, un mago nunca revela sus mejores trucos. Pido el día. Pide el día. Yo voy a ti. Yo te pongo el background en el trabajo... De hecho. Jimmy me dice que Ponchi me vaya. Él me da permiso. Ah, pues ya tú estás. Ya, recursos humanos te autorizó. Meta mano. ¿Sabes qué? Yo te supliqué la otra vez, cuando. De los juegos más anticipados, coño, Gio High True. Este juego tienes que jugarlo en el canal, por favor. ¿Te acuerdas que? Sí. Créeme que sí. Sí, porque se ve, yo no lo voy a jugar, pero se ve tan, créeme que sí. O sea, se ve tan chulo el juego, o sea, lo no va a ser enseñado. Completo, no va a ser completo. No, yo sé y que tú vas a meterle Austin. Lo que... voy a calificar como noche de multiplayer, porque como el juego tiene esa dinámica, uh-huh. Esto lo jugaría los sábados, una que otra misión, pero el primer run como tal, creo, ¿verdad? Lo que descubrimos, uh-huh. Lo vasto del juego y vamos descubriendo detalles. Esto que haría eso off-stream, porque si no, o sea, el canal se va a convertir en Elden Ring Channel, ¿me entiendes? Y esa no era. Duro, pero ya, eso estoy al lado, ya mismo. ¡Tremendo! Y lo mejor que tiene es febrero, lo mejor que tiene febrero es que es un mes corto. Sí, se va a la mía. Ay. Bueno, aquí toma sobre eso, yo. ¿Estamos en día? Mano, eso es todo. Elden Ring, nada, recordarles eso mismo, que sale el 25 de febrero. Y está gold. ¿Oíste, doctor Isla Verde? Está gold. Trasciéndeme este. Él te escuchó, créeme, él está en todo. Él es trascendental. Yeah. Bueno, pues dicho eso, ya con eso finalizamos las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces para nuestra próxima sección. El dato geek de la semana. 3 de febrero de 1982. Sale en los Estados Unidos la versión de arcade de Mrs. Pac-Man. Uy, qué mucho pejeta le metimos a Mrs. Pac-Man. Clasicazo, papá. Clasicón. Me encanta. Este es el videojuego favorito de mi suegra. Ella le gusta, ella siempre le gustó, ¿verdad? Mario y todo eso con uh-huh. Mi cuñado, con mi esposa. Ella jugaba cuando yo era chiquito. Pero Mrs. Pac-Man, yo creo que es, si no me equivoco, en alguna conversación, ella me confirmó que ese era su juego favorito. Es que lo que pasó con Mrs. Pac-Man es que básicamente se convirtió como en una secuela de lo que fue Pac-Man, pero obviamente con Mrs., ¿ya? Con la esposa de Pac-Man. Y lo bonito fue que obviamente los stage cambiaron, nueva paleta de colores, la mecánica era la misma, pero obviamente tenía más dificultad, era más retante, pero se veía bien chulito porque el juego estaba más estilizado que lo que era Pac-Man. Y pues todo el mundo le encantó. Yo no sé cuál fue el apío de todo el mundo con Mrs. Pac-Man. Yo creo que por el hecho de que era una Miss, se veía bonita, los taconcitos rosa, el lacito rosa, todo eso. Hay un chiste que hace Ryan Reynolds en una película, pero no puedo decirlo aquí porque es Mrs. Pac-Man. Pero yo creo que sea a lo que voy. Pero nada, Y el gabinete era bien bonito también, era bien llamativo. Sí, bien llamativo. Yo me acuerdo del arte que tenía por el lado, así como que un dibujo era bien in your face, sí. Tú sabes, y aunque era Mrs. Pac-Man, era appealing incluso a chicos y chicas, ¿me entiendes? Sí, ¿no? Sí. Tenía esa magia que es como que, mira, es una mujer, so what, tú sabes. Sí. No, de verdad que es muy bueno, así que GG para Mrs. Pac-Man, uno de los mejores juegos de ese género de huir y comer cositas para sobrevivir, so, yeah. Y por si acaso, a la gente que le pasa a veces como yo, 1982 no fue hace 20 años atrás. Okay. Del 82 al 2002 hay 20 años, del 2002 al 2022 hay 20 más, así que hace 40 años. Mi disculpa a los que les provoqué varias canas adicionales, pero se tenía que decir y se dijo. Ay, ya yo estoy harto de canas, así que ya. Está cabrón, Alex, está cabrón. Yo cada vez que digo 1980, sí, 20 años atrás, 20 años cojones. Ya, antes uno decía, ya no, son 40. No, papi, 30 y 40, gente que está en el range de los 30, aquí estamos ya en los 40. Oh, del range de todos estos títulos que salieron para videojuegos. ¡Diablo! Ay, Luli, qué mal. Pero nada, esto es parte de la vida. So, yeah. Bueno, vamos entonces con las publicaciones. Primero en el mundo de los videojuegos, tenemos que esta semana, el primero de febrero, sale Life is Strange Remastered Collection para PS5, Xbox Series X y X, PS4, Xbox One, Stadia y PC. El 2 de febrero sale The Waylanders, esto para PC. 3 de febrero sale Sherlock Holmes, Crime and Punishments para Switch. Y el 4 de febrero sale Dying Light 2, Stay Human, para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PS4, Xbox One y PC. Qué semana más rara de releases. Sí, o sea, un juego por día, prácticamente, casi un juego por día. Sí, hay bastante contenido esta semana y hay mucha gente esperando Dying Light 2. Sí, sí. Este juego se supone que si usted lo compra y empieza a jugarlo Day 1, en febrero 4, 2022, y lo juega fielmente, al menos 8 horas al día, de manera consistente los 7 días de la semana, puede ser que para el 2028 usted esté cerca de la última misión, de acuerdo a lo que dijeron los desarrolladores. Una nota de seguimiento, ellos dijeron que este juego tenía horas y horas y horas de contenido ridículo, sin contar el contenido que estaban pensando, ¿verdad? Brindar de manera adicional, ay, tal bien. Vez en updates, en DLCs, etcétera. So, pinta bien para los fanáticos. Si usted tiene vida de humano, está chavado. No. Ay, ay, ay. Ya, pero qué bueno que los fans van a tener horas y horas de entretenimiento con este juego. De todos los que mencioné, este es el más esperado para esta semana. Duro. A mí ninguno. No, yo tampoco. Yo jugué Dying Light 1 y... Bye. Ya, eso tiene su gente. Bueno, y para los estrenos del cine, esta semana llega Jackass Forever. Entonces, una película tipo documental, acción y de comedia clasificada R. Y esto básicamente sigue las aventuras de el Jackass Crew, que se reúnen luego de 11 años desde la última película que filmaron, que fue Jackass 3D. Así que vuelven otra vez. Claro, el crew no está completo. Sí hay unos cuantos de los originales, pero obviamente ustedes saben que el fenecido Ryan Dunn, que falleció en un accidente, los problemas que tuvieron con Bam Margera. Bam no quiere salir de esa, mano. No, el tipo está mordido y sigue con esa guerra. No pudieron llegar a un acuerdo para esta película y lo mandaron a freír papa. Pero sí, ellos están bien decepcionados con él. Según estuve leyendo, el tipo está bien metido. Está el garete. No quiere ayuda. No reconoce que está mal. El tipo ha perdido todos los chavos que tenía. O sea, el tipo está fastidiado. Obviamente, la pérdida de su mejor amigo le dio muy fuerte. Y no lo manejó bien. No. Y aunque pues todos trataron de ayudarle, intervenir por él. Sobre todo Steve-O, que yo creo que es el ejemplo más cabrón de ese crew. Steve-O era... lo más bajo de lo más bajo. Y anda limpio, sobrio, sin alcohol, sin drogas. El tipo está tostado, porque pues está tostado en el sentido de que le gusta hacer, pero por lo menos está limpio, pero no está abusando de sustancias. No, y él se comprometió, mira, yo te ayudo, yo te velo para que, you know, y nada. Nada, la negativa de Bam es impresionante. Bam está prácticamente irreconocible de ser un tipo dandy, bien guapo él. Sí, mano. Sí, la verdad. En la atlético y todas las jodiendas. Un Bam, skateboarder. Que le brinque por encima, que darle la vuelta a Bam. Él parece Jabba the Hutt. Sin mencionar otros problemas que tiene, que obviamente de tanto que se ha metido, también está fastidiado cerebralmente hablando. Habla no se le entiende lo que dice prácticamente. Y encima pues no quiere ponerle su parte, pero ya. Alex, iba a mencionar aquí con esto de Jackass Forever, que estuve leyendo, Johnny Knoxville, para aquellos de ustedes que no sepan, ¿verdad? Esto de Jackass no es una película, o no comenzó como una película. Esto comenzó con unos clips bien a lo loco, en los late 90s, de este crew de stuntmen que iban a hacer cosas locas, y era simplemente mirando a la cámara, hi, my name is Johnny Knoxville, welcome to Jackass, y olvídate, le disparaban con pistolas de gocha, quemarropa, por la manguera de bomberos, y lo daban bien tarde en MTV. Exacto, tú lo has dicho, eso comenzó como unos pequeños clips, sí, eran sketches en MTV, sketches, hasta que después entonces le dieron el show de media hora. Dick House Production, creo que se llamaba. Sí. Y salía el gallo. Estaba bien cabrón. Yo siempre me quedaba despierto bien tarde. Cuando mi abuelo venía a darme la ronda, como que mira, cuéntate que mañana es escuela, yo lo cambiaba por si acaso me regañaban. Porque era bastante hardcore. El caso es que Johnny Knoxville había tenido, él siempre fue la cara de Jackass, y había tenido stunts relacionados a toros antes. Caballito, el stunt del toro en esta película le costó un concussion cerebral serio, de que tuvo que tomar rehabilitación extensa, de que él perdió incluso capacidad cognitiva, estuvo un tiempo con la memoria jodida, que no podía hablar bien, balbuceaba un tiempo, lo vi en una entrevista, para pelos, ¿okay? Para pelos. Que uno se ríe y todo eso, sí, pero dentro de todo, ellos, aunque se proyectan como que no, sí son profesionales haciendo lo que están haciendo. Ya se recuperó favorablemente. Él salió en el Royal Rumble. Salió ayer. No sabía que estaba ahí. No sabía, sí, salió, no a luchar, pero salió como invitado. Salió pues promocionando la película en los camerinos con los luchadores, qué sé yo qué. Ya él había participado en otras cosas con WWE. Sí. O sea, ya él es como un, vamos a decirlo así, como un asociado, vamos, uh-huh, por mencionar algo. Sí, sí, estuvo anoche haciendo de la tela ya en el Royal Rumble. So, se está recuperando satisfactoriamente, pero sí, y creo que la escena la dejaron. La escena va a estar en la película. Cuando. Así que yo siempre he sido súper fan. Yo he visto todas las películas de Jackass en el cine. Uh-huh. Soy loco viendo los reruns. A mí Jackass siempre me llama mucho la atención. Y sí, me acuerdo que yo era bien seguidor de Bam. Me encantaba todo lo que hacía. Sí, sí. Me rapé, viva la Bam, la serie que uh-huh, la hacía. Y mano, y era bien talentoso en la skate. Sí. Era bien talentoso en la skate. Súper. Él vino a Puerto Rico. Una vez aquí hubo un... Cuando ellos estaban bien pegados, aquí en Puerto Rico hicieron un festival de skate y él vino. Uh-huh. Él vino a patinar aquí a Puerto Rico y de hecho se tiró una de las de él porque donde estaba la rampa montada, detrás de la rampa habían como que unos arbustos. Uh-huh. Y la gente empezó a gritarle, Jackass, Jackass, entonces cogió, y el tipo se ha tirado de la parte arriba de la rampa a los arbustos. A lo y todo el mundo allí empezó a y él es como si nada, tú sabes, sí, querían ver un stunt, pues hizo un stunt. Sí, sí, odio. Sí, de eso de Jackass, en Puerto uh-huh, Rico también, yo recuerdo que salió la fiebre del rockero loco. De ahí fue que salió sí, Joel Herrera, sí, el famoso rockero loco. Él imitaba un poco, obviamente lo readaptaba, ¿verdad? De cuando el contenido online y en televisión valía la pena y no era Chupapi Muñaña, no era esa expresión de jazz. Eran cosas de verdad, que usted se ponía en peligro de verdad. Pues rockero loco, muchacho en San Juan, hacía 20 mierdas, se tiraba para los muelles. Corría contra las máquinas de refresco y se golpeaba de verdad. O sea, eso era, pues, obviamente, tratando de imitar un poquito y criollizar esto de Jackass. Pero ya, Gigi, esta película tiene el sello de que supuestamente va a ser solo en cines. Yo no sé si creerle o no. Aquí al lado de mi casa, o sea, en el pueblito, hay un cine pequeño que siempre está vacío. Si ya lo acomodan por ahí, yo creo que yo me voy a dar una escapadita un domingo por la tarde. Y voy y la veo porque de verdad que me llama mucho la atención. Sí, bueno. Esta gente son no son héroes de mi infancia porque ellos no han hecho nada heroico fuera de exponer su vida, ¿verdad? Porque les da la gana. Ni role models. Pero sí fueron parte del entretenimiento mío por muchos años. Claro, claro que sí. Sí, y de muchos de nosotros, Así que pendiente a su cartelera, ¿verdad? Local, para horario y días de presentación. Por ahí, ¿ok? Nada, vamos entonces a nuestra próxima sección. Vamos con el Gaming Fun Fact. Y este Gaming Fun Fact... Estamos ahora mismo con un hype increíble de lo que es Halo. ¿Por qué no se podía hablar de otra cosa? No se podía hablar de otra cosa. Y el Gaming Fun Fact lo estamos dedicando ya, especialmente a Halo. Específicamente el Halo Origin. Así que, vamos allá. Halo originalmente no iba a ser un first person shooter. Este juego se ideó en la línea de Command and Conquer y Warcraft, donde lo que se controlaría sería a los Spartans. Qué bueno que lo cambiaron. Gracias a Dios. Master Chief, por su parte, comenzó a romper esquemas desde su primera aparición, ya que para los estándares de un héroe está viejo. Ya que en su primera aparición ya andaban en su cuarta década de vida. Oh my God. El arco original de Halo era mucho más corto y tras el éxito de la primera entrega, se expandieron a lo que hemos conocido en sus numerosas entregas y spin-offs. Por último, es innegable los nods al trabajo de James Cameron con Aliens dentro de la franquicia. Desde ambientación a diseño y música, Halo tiene raíces en las icónicas franquicias de rol espacial de los 80s. Sí, true. Sí, señor. Ese Pelican es la misma puta nave del dropship. De Aliens. Sí, exactamente la misma. O sea, sí. Simplemente pues no tienen capacidad interestelar, porque se supone que el Pelican es como si fuera un algo de inner atmosphere. Uh-huh. Pero por lo demás eso es lo que parece. La regata esa de los del espacio como tal se parece muchísimo a los de las naves de los Aliens. El cierto diseño de los Covenant también retinta un poquito a los Aliens en términos de las armaduras. No le hicieron la cara muy alargada como el Xenomorph, pero si te fijas en lo que era el Arbiter en Halo 2 y Halo 3, era prácticamente un Alien a colores. Sí, mano. Sí, no. Definitivamente se ve la inspiración. Sí, y me acuerdo de un enemigo en Halo Combat Evolved, que eran como unos parásitos, ahora no me acuerdo el nombre exacto, porque van años desde que yo jugué esa historia, pero eran como unos parásitos, y tú les disparabas y los parásitos botaban como unas esporas slash ácido. Eso te hacía daño como quiera. Pero era bastante, bastante cool. Y obviamente, uno como fanático de Aliens lo identificaba a la pica. Yeah. GG, mano, GG. Ese Gaming Fun Fact, ¡qué bonito! ¡Qué bello! No, y Casina. ¡Qué bien que lo cambiaron! Gloria a todos los poderes del universo. Sí, mano. Si llegan a dejar esa mierda con top así. No como hubiese si sido lo que es hoy en día. Jamás. Deja no eso. Hubiera torneo de Halo ahora mismo. Bueno, hubiera torneo de Command and Conquer. Claro. Ellos hicieron un juego, un spin-off que se llama Halo Wars, que era así, en esa línea de Command and Conquer y todo eso. Práctico. Ese juego yo no lo toco ni regalado, papá. Ni y el que intente regalármelo, una galleta es lo que va. Y si dicen, te dono para que juegue, yo se autodona más de lo que tú vas a donar para jugarlo. En serio que sí. Yo me atreví a jugar Minecraft. Esa mierda yo no la voy a jugar nunca en la vida. Nunca en la vida. Yeah. Bueno. Dicho eso, pues ya, ese fue el Gaming Fun Fact para esta semana. Espero que les haya gustado. Vamos entonces con la que tenemos esta semana. Y el tópico para esta semana es nada más y nada menos que Trivia Challenge. Con la víctima de hoy, el señor Sparrow. Let's go, estamos listos para el matadero. Ready, papá, ready. Estamos ready, estamos activos con Gio aquí. Bueno, la trivia de esta semana, agárrate Tolentino, agárrate Sparrow, agárrese Gorda Bacalá. La trivia de esta semana se la vamos a estar dedicando a nada más y nada menos que a... Halo. ¡Cabrón, qué! Yo dije Halo por joder, yo dije, bueno, estoy viendo un tema aquí, probablemente sea Halo y mira... notaba cierta cierta ¿cómo es wow. tendencia? Sí, la tendencia es clara. La tendencia es clara. Yo creo que tú vas a salir bastante bien. Yo creo que tú vas a salir bastante bien porque tú le metiste a los Halo originales. Llegué a jugarlo los Halo 1, 2 y 3. Jugué un poquito de... Dios me mío. Falta acabar el 4 y el 5. Puñeta, ¿cómo es que se llama? El que no son ellos y era una misión suicida. ODST no lo jugué. ODST no me llamó la atención. La premisa y no lo jugué. Dios mío, que está Emil, que está la muchacha. Reach. Un poco de Reach, nunca lo acabé. Halo Reach, ok. Porque era prestado y nunca lo acabé. Ok, pues cool. Pues debe salir bastante bien. Vamos entonces con el Trivia Challenge para esta semana, tema Halo. Uy. Así que vamos. ¿Cuántas preguntas son? Son 10 preguntitas. Vamos ya. Vamos arriba, ok. Vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál era la raza alienígena que los Marines combaten en Halo 1 y 2? A. The Covenant. B. The Groups. C. The Beatles. D. The Gargron. La A. Los Covenant. Es correcto. Esa es un bombito al pie. Let's go. Yo creo que hasta alguien que no juegue Halo también se va con The Covenant. Ay, yo como que he escuchado ese nombre. Pero sí, ya. Yeah, ahí está, verá, la primera, de 1 a 1. Ahí como jodían los cabroncitos de las granadas, los chiquititos que parecían tortugas. Me caso en esos muñequitos, mano. Venían y se inmolaban. Sí, ellos en serio se prendían y venían corriendo. Sí, y si tú no los matabas, adiós, bye. Lo que eran eso y los del escudo de plasma. Los odio. Y muchos respetaban eso, mano. Sí. Gigi, pues ya tiene la primera. Vamos para la segunda. Let's go. El último nivel de Halo se llama A. The Wall. B. The Ring. C. The Maw. D. The Synergy. De Halo 1, Combat Evolved. Uh-huh. Repítemelo otra vez, por favor. The Wall. Ajá. The Ring. The Maw. The Synergy. Yo creo que es The Ring. The creo. Ring. No estoy seguro, no me acuerdo bien, pero voy a decir que The Ring. The Ring, ok. Respuesta incorrecta. Es. Okay. The Maw, M-A-W, The Maw. The Maw, ok. The Maw, sí, es el nombre del último level de Halo. No me acuerdo, ni me acuerdo de qué es lo que hay. Yo creo que yo no, mucha gente tampoco. No se acuerda de eso tampoco. Tú no entras en la misión y a Dios que reparta suerte. Yo sé que yo creo que en el 2, él tiene un diálogo bien extraño con una planta. Esto. por ridículo que suene. Sí, parecía sí. Una escena de el Creep Show, ¿cómo era? Little Shop of Horrors. Little Shop of Horrors. Jurado que parecía eso. Bueno, vamos entonces con la tercera pregunta. ¿Cuál es la estatura de Master Chief? A, 6'5", B, 6'9", C, 5'12", D, 7 pies. Yo creo que él es alto, y contando con la armadura, creo que son 7 pies. ¡Correcto! 7 pies. Yep. El tipo es un yankee. O sea, el tipo es grande, pero encima la armadura... La armadura lo hace más grande, sí. Él sobresale de entre todos los Marines, porque sí. él realmente no está pisando. Es como si fuera un exosuit tipo Gundam. Baja como un mech, pero más pegado al cuerpo. Sí. Pero aún así está imponente. Acuérdate que ellos son genéticamente trabajados, o sea que también deben tener cierta estatura más sobre lo normal de los humanos. Sí. So, yeah. O Gigi, ahí tienes otra. Bueno, vamos para la cuarta. Let's go. ¿Cuál es el nombre del anillo que tiene el poder de destruir todo? A, The Core. B, The Splitter. C, The Halo. D, The Death Spreader. Esta es regalada, The Halo. Correcto, esa es un bombito al piche también. The Halo, yeah. Y es que son un montón de rings. O sea, es como que harness el poder, pon un montón de lupas juntas. Se supone que, según ellos lo explican, es así. Entonces, en vez de ser los anillos para viaje interestelar, lo que van a tirar es la madre de los rayos. Sí. Esto, y lo que coja por medio, pues se lo llevó. Adiós, chachi. Bueno, esto es un dato bien interesante, esta pregunta. Dice así, está el número 5. Vamos a ver. Orlando Jones hace la voz del único afroamericano Marine en Halo, ¿cierto o falso? Del único afroamericano Marines. ¿Cierto o falso? Y me estás hablando de el uno, Combat Evolved. Pues sí, lo que había era uno solo y tenía... no sé si era el tipo, o sea, el nombre de este Orlando Jones no lo reconozco. Pero dentro de los Marines solamente había uno y tenía el icónico cigarro. Era como un nod al general de Predator. So, sí, yo, según mi memoria, lo único que me acuerdo es un solo Marine negro que hablara. Correcto, es cierto. Orlando Jones proveía la voz para ese Marine. El actor Orlando Jones. ¡Let's go! Sí. Muy bien. ¿Y ese Orlando Jones, ese es este Apolo? No, este Orlando Jones es... Es el que sale en Evolution, Drumline, The Replacement, okay. Sí. No sabía que había sido él. Sí, sí. Esto, pero ya, Gigi. Lo que sí me acuerdo es que sí, el personaje que salía era como el típico Apolo, que le gritaba a los Marines y tenía el cigarro y como, ¡ah, denle ahí, Marín, para abajo, puñeta! Sí, el cabronado. Nice, ahí tienes otra, Gigi, brother. Vamos con un poquito más complicadita. Venga, sexta pregunta. ¿Cuál es el nombre del sujeto que muere en Halo y fue honrado en Halo 2? A, Captain David. B, Captain Keys. C, Captain Warshoff. D, Captain Johnson. Yo creo que era Keys. Captain Keys. Correcto. Me queda, muñeca. Me queda. Te queda, sí, sí. Let's go. Awesome. Bueno. Keys. Sí. Que era. Con la nave. Y hacen una ceremonia bien bonita. Diablo. O sea, eso estaba bien para pelo, mano. Bueno, séptima pregunta. ¿Cuántos títulos existen en el universo de Halo? Ay, cabrón. Okay. A, 10. B, 7, C, 13, D, 9. Okay, yo no sé qué números tú dijiste, pero yo voy a contar aquí con los deditos de la mano. 10, 7, 13 o 9. Ajá, lo mismo. Pero voy a estar contando. Está Halo 1, Combat Evolved. Halo 2, Halo 3, Halo 4. Halo 5, como tal, sí existió, que yo le di skip. Esto, Halo Infinite, 6. Halo ODST, 7. Halo Reach 8, Halo Wars 9 y dime las opciones otra vez de 10, los números. 10, 7, 13 y 9. Cabrón, tiene que haber uno más que yo a lo mejor no conozco. Halo Something. Ajá. Esto, so yo voy a decir que hay 10. ¿10? Yo voy a decir que hay 10. Ok, vamos a marcar por aquí y la respuesta es Incorrecta, son 13 títulos en total. Ya, carajo, pues mira. Y te los voy a compartir en el orden cronológico de historia. Ajá. ¿Ok? Dale. Primero, Halo Wars. Ok. Ah, Halo Wars, cabrón. Ya, Halo Wars. Lo olvidé completamente. Sí, ajá. Halo Wars, Halo Reach, Halo Combat Evolved, Halo Fireteam Raven, Halo 2, Halo 3, este, Halo 3 y Halo 3 ODST. Son dos juegos por separado. Sí, eso debe haber sido un DLC. Era como que la historia de unos soldados ahí, pendejos. Sí, ajá. Halo Spartan Assault. Bicho, yo sabía que ese juego existía. Halo 4. Ajá. Halo Spartan Strike. Ok. Tampoco sabía que existía ese. Halo 5 Guardians. Ajá. Halo Wars 2 y Halo Infinite. Ni sabía de esos otros, de esos tres juegos adicionales. Cuatro. Uh-huh, uh-huh. No sabía. Ni mano. Pero estuviste cerca. Eso salió pa Nokia 5120, era. En mi puta vida yo he escuchado eso. Nada, es que a mí me gusta Halo. No puedo decir que soy mega fan de Halo. Me gusta, pero no soy mega fan. Exacto. No, o sea, no voy a conocer los juegos. A mí me gusta Halo, pero yo no soy mega fan. O sea, a mí me gusta, pero no soy hostia, man. Tú sabes. Me disfruto las series, los main series. La serie ya, principal. Alex, esta trivia está bien cabrona. Me ha traído buena nostalgia. Sí. Bueno, vamos con la pregunta número 8. Ya estamos terminando. Y dice así. Un Banshee es un auto flotante. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Esa es tu respuesta? ¿Cierto? Sí, vuela. El Banshee vuela. Bueno. No flota. So, bueno. Sí. Te la voy a decir, ok, porque esto puede prestarse para polémica. Ajá. La pregunta, como la traduje, de donde la saqué, la pregunta en inglés dice... A Banshee, it's a hover vehicle. It's a hover, o no hovering. Un hovercraft vehicle. Pues entonces, no. Porque hover, si nos vamos con la mecánica... Sí, de como hover, que no te despegas del piso. Exacto, es flotando, flotando, no volando. Ok, no, pues... Flotando. Pues no, la que es un hover, como tal, es el Ghost. Ok, el Banshee... No, el Banshee vuela. So, el Banshee, la respuesta sería no. Exacto. Pues correcto. Es falso. Okay. Sí, no. Sí. El Banshee es, eso, tú te montas, es como un glider. Un glider, sí. Uh-huh. Por eso dije, pues vamos a traducir, porque obviamente esto es en español, porque podcast en español. Por eso te doy el beneficio. Déjame leértela como yo la traduje de inglés a español. Porque esto entiendo, y efectivamente influyó la respuesta, eso ya, falso. Claro, correcto. Claro. Yes, no, de hecho, sí, yo sé lo que es un Banshee. El Banshee, el Master Chief se acuesta para el frente. O exacto, el personaje, y tiene que hacer más emisiones con eso. Es como si fuera en un literalmente un glider clásico. Sí. Lo único que tiene es la capacidad de volar. O sea, vas hacia arriba, tiras plasma cannons y toda la cosa. El Ghost es una motorita, que es la que vendría siendo un hover bike, como quien dice. Esto también de los enemigos, que pues se despega del piso, pero no vuela. No vuela. Yeah. GG, brother. Gracias. Eso, ¿viste? Eso es lo bueno, porque así aprendemos todo. Seguro. Duro. Bueno, vamos para la pregunta número 9. Y dice así. ¿Cuán altos son los grunts aproximadamente? Uf. A, 6 pies. B, 3 pies. C, 4 pies. D, 5 pies. Los grunts. Aquí creo que vas a tener que tirar un lucky guess, maybe, I don't know. Porque uno se pone a medir eso. No, pero espérate, sí voy a tener que. No voy a hacer trampa para buscar la estatura, pero voy a buscar la imagen del grunt como tal, porque puede ser que yo esté confundido del enemigo. Ah, ok. Sí, los grunts son los un titi, los que estaba hablando ahorita yo. Esto, dime las estaturas otra vez: 6 pies, 3 pies, 4 pies, 5 pies. 3 pies. Tres pies. Fue chiquito con cojones. 3, 4 pies. Yeah. No vale. Muy bien. Más. Pues bueno, según la fuente donde yo saqué la trivia, son 5 pies. Ah, ok. 5 pies. Pues me colgué. La saqué mala. O sea, 5 pies. So, nada, dos pies más. Esos cabrones son de mi tamaño, yo triviándomelo. ¿Viste? Exacto. Antes, yo diría que 40 años atrás, 5 pies se consideraba alto, ya no. No, papi, enano, eso es Borderland Midget. Tú eres de Tierra Media, ¿eh? Con los pies peludos. ¡Minuder! Bueno, mis pies son peludos, así que ya, puede ser que sea. ¡The ring to rule them all! ¡My precious! ¡Ay, mi madre! Bueno, vamos con la última pregunta. Y dice así, coño, yo, como saques esta mala, yo tumbo el podcast aquí mismo. Ajá, dime. ¿Halo fue diseñado para cuál consola? Obviamente para Xbox, Nintendo Switch. Ah, bueno, ok, esa es tu respuesta. Te la salvaste que no están las opciones PlayStation, Xbox, Game Boy y GameCube. Para el Xbox, para el Xbox. Yeah, sí, esto es para cerrar la noche con un buen Ali. So, mano, de 10 preguntas, 7 correctas. Ah, estoy ahí. Pues mira, tú sabes que de la fuente que yo saqué esta trivia, ajá, yo tuve que contestarla para sacar las preguntas correctas y también saqué 7 de 10. GG, mano, y fallaste en las mismas preguntas que yo, no me acuerdo. Pues mírate, yo creo que yo me acuerdo, mira, me acordé y pegué que yo pensé que iba a fallar la de Captain Kiss, no lo podía ni creer. Nice. Ahora, en la de los títulos, ahí fallé, creo que yo dije que eran 9. No, mano, es que a menos que tú seas mega fan. Ajá. Y contigo eso, yo me considero ser mega fan de Gears of War. Y ponte y jura que voy a fallar un título o dos, porque en un momento dado me salí, tú sabes, de onda, tú sabes. Sí. Fallé en esa, me parece que fallé en la estatura de Master Chief, creo que yo le puse 6-9. Ah, lo dijiste fuera del suit, sí. Probablemente. Ajá, esa, y creo que la otra que fallé fue la de los grunts. Yo no me acuerdo dónde esa yo vi 3. Esa estatura, que fue como que 7 pies, sí, yo sé que son 7 pies. No recuerdo, yo creo que era en un empaque de una figura que yo compré hace, la tengo por ahí fuera del empaque, pero en el empaque decía que eran 7 pies, creo. Pero no me fue tan mal, perfecto, nos fuimos casi igual en la respuesta. Está bueno, está bueno. Todavía te acuerdas muy bien de Halo, te desperté la nostalgia. Sí, mano. Con este juegazo. Buen trabajo, desgraciado, buen trabajo. Así que nada, mientras, hasta ahí el Trivia Challenge esta semana. Sparrow salió bastante bien. Esperemos que ustedes allá en su casa hayan salido igual. Nos comentan por ahí en las redes cómo les fue en este Trivia Challenge dedicado a nada más y nada menos que a Halo. El hype, gente, es real, ¿ok? Es real. Y como Surfing Boy venga a decir que las pegó todas, saben que es un mega embuste, porque Surfing Boy jugaba Halo en mi casa. Con mi juego, así que... Con tu control y con tu palanca. Tranquilice. Sí, muy fuerte. Y con mi palanca, papá. No, espérate, no, eso. No vacile. Suave. Bueno, así que nada, hasta aquí el Trivia Challenge. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que es la que hay. Mr. Sparrow, háganos los honores. ¿Qué ha estado haciendo por ahí? Papi, rapidito. La semana pasada estuve fuera. Muchísimas gracias, ¿verdad? A Gato, que me estuvo cubriendo el jueves que estuve fuera. El sábado, pues, no hubo que cubrirme porque lo que había era podcast en vivo. Pero estaba en gestiones familiares por el sepelio de mi abuelito. Muchísimas gracias a todos por sus palabras de aliento una vez más. De verdad que fueron pieza clave instrumental de mantener, el corazoncito tranquilo, ¿verdad? Aceptando y procesando la pérdida. Pero pues por eso pues no estuve en el canal. Esta pasada semana sí, el jueves estuve retomando Kena Bridge of Spirits, de igual manera el sábado. De verdad que el jueves sentía que iba como que un poquito más lento porque no me encontré bosses, pero el sábado le dimos para abajo a 2. Llegamos a un boss muy interesante en términos de reto, aunque la mecánica era una mecánica de las que yo digo que está media gastadita, porque pues estaba el enemigo recubierto de piedra y pues tenías que strip him of armor, y eso lo hemos visto en Shadow of the Colossus, lo vimos en Innocence, Playtale, lo vimos en ¿qué más? En God of War, lo hemos visto en un montón de juegos. Entonces, como que encontrarme con eso me hizo quejarme un poquito, pero no deja de encantarme la historia. De verdad que Kena está salvaje, me lo estoy disfrutando un montón. Tengo que hacer, ¿verdad?, un note to self, Alex. Ese enemigo me venció unas 12 veces, ¿ok? Spider-Pop me llevaba el count bien, bien a fuego. Entonces, pero de momento, GP me dice: oye, Sparrow, tú has activado y has utilizado los poderes, tú sabes, como que para los skills, porque el juego tiene para todo aumentar y tú. Yo no había hecho nada de eso y tenía como para comprar el 7. So, compré un montón y definitivamente con eso había un movimiento del martillo Rot. Y papi, que con el martillo Rot, con tu y que tiré uno para donde no era porque la cámara estaba mirando mal cuando lo tiré, me dio tiempo a volver a mirar al enemigo, tirar el martillo Rot y con eso fue que me lo llevé. Así que quién sabe, y si yo hubiera estado pendiente de eso desde el principio, voy a procurar no olvidarme, ¿verdad? Pero desde el principio nos hubiéramos llevado el jefe, a lo mejor no a la primera, pero quizá la segunda o la tercera, como otros jefes nos hemos llevado. Nice. Tenía esa área descuidada, pero de verdad que de show, de show, de show. Aparte de eso, pues también he jugado un poquito de Halo Infinite en multiplayer. No he jugado la historia de Halo Infinite. Por el momento no tengo tiempo para eso, no tengo interés real de sentarme y jugar eso. Hay otros juegos que tienen más prioridad en cuanto a terminar la historia, pero Halo Infinite de multiplayer siempre se pasa brutal. Tan reciente como anoche estuvimos jugando Surfing Boy y Watcho. Estuve jugando con ellos dos, jugamos como tres partiditas, perdimos una, ganamos dos, so nos fuimos GG. También estuve estrenando Pokémon Arceus, Alex. Es mi primer Pokémon as we know it. Okay, que pues eres, seleccionas niño, niña, seleccionas tus tres Pokémon al principio, bla, bla, bla. Uh-huh. Yo sé de Pokémon, sé de las mecánicas de Pokémon, pero nunca me había sentado a jugar uno. Y este lo conseguí de manera física el mismo viernes, acá estrenó viernes, regresando de llevar a mi nena a la escuela. Me paré en un Walmart cerca de mi trabajo antes de llegar al trabajo y tuve que esperar porque ni siquiera lo habían puesto en la vitrina. Y le dije a la muchacha, mira que lo tienes por ahí, dame un segundo. Registró que sí está en inventario, tengo que buscarlo atrás. Y allá fui y lo busco, y qué juegazo. Hasta ahora me gusta mucho, las mecánicas son bien cool para jugarlas con Lara, ¿me entiendes? Ella es la que está disfrutando un montón, ella seleccionó el Pokémon de agua, es como un osito, Oshawott, creo que es que se llama él, o ella, qué sé yo, lo que sea que se llame el Pokémon, que sea, no sé cuál es el gender. Pero la historia como tal, al principio, lenta, brother, una cosa desesperante, demasiado diálogo, demasiada cosa, es como que uno está loco por irse a pelear o a buscar Pokémones o lo que sea, y el juego te ata demasiado porque no, ni siquiera puedes darle skip a la historia, y es algo que, again, es mi primer Pokémon y ni siquiera yo me siento que necesito saber eso para saber qué es lo que tengo que hacer. Ese contexto de que, caíste del cielo, bla, bla, bla, da la impresión que hubo time traveling ahí. Una niñita, ¿verdad? En el caso de nosotros seleccionamos una nena, y para sorpresa de nadie se llama Lara. Seleccionada por ella misma. Y, pues nada, tienes que como que, pues, luces, ¿verdad? Tienes una t-shirt, tienes una chancletita, tu luces como que moderna. O moderno, si seleccionas un nene. Pero todos los demás, estás como que en el pasado, porque las bolas, de acuerdo al diálogo, las pokebolas se acaban de inventar. So, nada, long story short, el juego está muy bueno, lo que hemos jugado, jugamos como hora y media, dos horitas por ahí. Así que GG, y por último, estuve dándole un roncito a Super Mario Maker 2 en el nivel de GB, que de Trunky Trials 2022, Alex, que yo sé que tú también estuviste participando de los Trunky Trials 2021, te invito a que cuando puedas lo juegues. El tiempo récord volvió otra vez a mis manos. Surfing me lo había arrebatado, pero yo lo dominé. Y tengo pendiente otro nivel que hizo JP de un reto Extra Lifer, pero él me pidió que lo tratara en vivo. So, el día que acabemos Kena, el próximo stream, vamos a meterle a ese nivel en vivo para descifrar qué es lo que tenemos que hacer. Y fuera de eso, mano, nada más. Era mi intención quedarme despierto el viernes para ver película con mi esposa. Anoche también, y no pudo ser. No se dio. Te cayó una manzana en la frente. Sí, mano, fue bien difícil no dormirme. Después, la que se durmió fue ella y no yo. Pero nada, a ver si hoy entonces, como estamos grabando temprano, probablemente hoy en la noche cachamos un par de cositas. Que, by the way, Alex, si no sabías, entérate. El miércoles estrena la segunda temporada de Raised by Wolves. Así que apúntala por ahí, sí, HBO Max. Tengo que empezar a meterle, sí. La primera estuvo salvaje. ¿Tú no la has visto? No, la tengo en queue. Porque es que estoy viendo otra cosa. Tan pronto termine, pues empiezo con esa. Dale play, cómete esa serie que está salvaje. Y entonces, pues la segunda temporada, tengo entendido que es el miércoles que estrena. Así que tenemos eso pendiente. Hay asignación. Sí, empezamos a ver la de Hellbound. Del infierno, de los demonios que vienen a buscar, qué sé yo qué, en Corea. Uh-huh. Pero, papi, está bien lenta y como que, no sé, no es lo que vendieron los trailers. Pero ya veremos, seguiremos informando. GG, buena esa. Pues fíjate, en mi caso, mi lista es bastante cortita. He estado metiéndole a Ratchet and Clank Rift Apart acá en las transmisiones de nivel escondido. Lo vamos a seguir jugando hasta que lo termine. ¿Verdad que me lo estoy disfrutando un montón? Ese jueguito de Ratchet and Clank son buenísimos. Este de PlayStation 5 no es la excepción. Los visuales, la música, la ambientación están espectacular. Ya estoy en lo que entendemos que es el camino hacia el final. estamos ahora mismo reclutando ayuda para poder pelear con este, con el emperador de este, de esta dimensión, ¿verdad? Porque aparentemente solo no podemos, necesitamos ayuda. So, estamos en esa, buscando resources, comprando más armas y todo, para prepararnos a lo que entendemos que va a ser la gran pelea final. Así que ya estamos bastante cerca. Y también estamos metiéndole acá en el grid a Blaster Master Zero 3. Estamos metiéndole full para ver si lo terminamos. Estoy ya en el último mundo. Pero, mano, es largo con velocidad. Y estoy teniendo ciertos problemas porque estoy llegando a ciertas áreas que no son muy intuitivas para decirte por dónde que tienes que meterte o dónde tienes que ir. Y estoy encontrando un poco de resistencia de parte del juego ahí para poderlo terminar. Pero sí, vamos en buen camino. Seguimos encontrando y buscando items que me faltaban. Ya casi tengo todos los mapas completados al 100% de todos los items importantes, porque hay items secundarios que lo que hace es que te suben el attack y el escudo, que eso no, pero los items de historia, hay un mapa que me falta un solo item para tener el 100% de los items, y a ver si podemos sacar el ending bueno, porque aparentemente el juego, al igual que los anteriores, tiene un bad ending y un good ending. So, vamos a ver cuál de los dos podemos sacar en Blaster Master Zero 3. Aparte de eso, pues he estado viendo Book of Boba Fett, he estado viendo Peacemaker, y nada, fuera de eso, pues no hemos estado haciendo así nada más. Nice. Disfrutando por ahí el contenido de un montón de gente, pasándola bien. Sí, señor. GG. Bueno, y de esta manera, si no tenemos antes de cerrar, ahora que dicen disfrutando el contenido de mucha gente, quiero enviar una felicitación especial a Mr. Sazón PR, porque si no me equivoco, esta semana de publicación del podcast, el viernes cumple un año de iniciar sus streams en Twitch. Nice. Y Mr. Sazón es parte del buen entretenimiento, ¿verdad?, de la tuchófera de los boricuas en Twitch, y ha llegado para quedarse en ese horario de mediodía, muy sólido. Así que felicidades ahí a el gran Sazón. ¿Qué dinámicas nuevas veremos en la cocina? Pues pendientes, ¿verdad?, a todo lo que traiga este nuevo año. Y allá con Mr. Sazón PR. Nice, mucha felicidad a Mr. Sazón PR. Y que no se te queme la cocina, Mr. Sazón, ¿ok? Sí, señor. Bueno, y de esta manera oficialmente llegamos al cierre para esta semana. Gente, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, el mismo lo encuentras disponible en plataformas como Apple Podcasts, Podcast, Archive.org, Podomatic, Evo, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, bajo el nombre de Nivel Escondido, y nuestro itinerario de Twitch, los 7 días de la semana, domingo, lunes, miércoles, desde las 8 de la noche con este servidor, los martes, jueves, viernes y sábado, desde las 11 de la noche a la del este, con el compañero Gatoneo y este servidor que está aquí conmigo, el señor Sparrowwolf, en Nivel Escondido After Dark. También tenemos la mercancía Bien Bacalá. Recuerden que la pueden conseguir visitando nivelescondido.com/mercancía. Y pendiente, bien pendiente, que pronto venimos con nueva mercancía, nuevos diseñitos, una cosita por ahí que estamos trabajando. Así que pendiente de eso, pero por lo pronto tenemos unos cuantos diseños ya disponibles, que si todavía usted no tiene la oportunidad de conseguir alguno, pues pase por nuestra página de nivelescondido.com/mercancía y adquieran su mercancía lo antes posible. Ojo con eso, que como bien dijimos, ¿verdad? Que la camisita de streamer boricua la íbamos a sacar de rotación y le íbamos a poner otra vez esta semana en ruta a el Día del Amor y la Amistad. Va a estar reactivada la camisa de streamer boricua, ¿ok? Así que si usted no sabe qué regalarle a su significant other, no hay nada mejor que esa t-shirt que diga streamer boricua. Okay. Así que pendientes ahí, que vamos a estar reactivando eso pronto. Eso, ese anuncio también Alex lo hizo, le estamos hablando desde el pasado, lo hizo en su transmisión del domingo de Sunday Kickstart. Así que pendientes a eso. Obviamente todavía no está disponible hasta hoy, hasta ayer, ¿verdad? Que era uno, hasta el primero de febrero. Del primero de febrero en adelante, va a estar disponible hasta fin de mes, ok. Después se cierra otra vez. ¿Y cuándo la ponemos otra vez en el mercado? No sabemos. Tienes que estar pendiente, ¿ok? Cuando Juan Ponce de León baje el dedo. Que está, papi, embaratado. Embaratado, estoy hecho leña. Pero voy para adelante. Yo sigo y no paro. Pobre Juan Ponce de León. Oh my God. ¡Diablo! No pun intended, ¿ok? Oye, siempre nos vamos. Siempre nos vamos por la tangente. ¡Trambólica! Ya, tremendo. Pobre Juan Ponce de León. Ni modo, guys. Bueno, y para finalizar, no olviden que los invitamos para disfrutar del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos está Quest Rewind, Extra Life 24-7, Jeper el Bosque, Vidium SF y Metaverse PR, quien aprovechamos para felicitar. Tuvo el fin de semana un maratón de 12 horas, el Year of the Dragon. Y levantó unos cuantos donativos, le fue súper brutal a nuestro amigo Kaku. Así que GG por ese maratón de 12 horas de Year of the Dragon. Estuvo jugando jueguitos con la temática de anime. Así que muchas felicidades, señor Kaku. Así que todo este esfuerzo por los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico a través de Extra. Eso, GG para Metaverse. Y nada, de esta manera entonces nos despedimos hasta la próxima edición. Así que cuídense, gente. Stay safe y será hasta la próxima. Okay. Bye, bye. ¡Azúcar! ¡Tumba! ¡Campeones Halo High!